Ajá, Jersey, en verdad, Acapulco. Ajá. Ellos en verdad fueron los que pusieron de moda ese género del reality, el que, ¿cómo se llama? The Real World. Que salía, no, y que salía ese man que Flavor Flav, uno que tenía como un reloj puesto Flavor de collar. Flavor of Love, Flavor of Love. ¡Qué porquería! ¿Te acuerdas que se enamoraba? Bueno, pero Cardi B no salió de uno de esos realities. Oye, ¿te acuerdas que Flava Flav se enamoró con Brigitte Nielsen? ¡Ay, no! ¡Qué cosa tan! No era lo más chabacano, pero Chabacano TV se tenía que llamar ese canal. ¡Qué cosas tan horrorosas! Con su relojón en el cuello. ¡Ay, no! Y a pelearse ese hombre tan espantoso. Con los dientes, dizque abría la boca y los dientes, yo no sé qué era lo que se ponía. Ay, me quiero morir. Qué show, la verdad. Que eso es Playboy. Flay da mucha risa. Alonso, nos vamos a la pausa y regresamos. Vamos, pues. Aquí tienes más saludos allá. Algunos comentarios por acá. Pedro Castillo dice: no creo que igual él estaría preso, el asesino de John Lennon, si no hubiera cadena perpetua. Mario Mora también está con nosotros, dice que se va a comprar esos lentes. Carolina dice que su carrera de actor despegó como a los 30 o 35 años, la de Harrison Ford. Sí, él era carpintero. Imagínate, mira. Te llega ese penco de carpintero. Aquí te llega. Dice que dónde hay que afuera. Clavar. Ay, sí, fatal. Aquí te llega con el cancía afuera, panzón. No, y allá te llega Harrison Ford de carpintero. Es como el man del meme que viene con unas flores y dice: es que me diste like. Sí. Bueno, Katy G también está con nosotros, Rosana de León, Carlos Alberto de León, dice: bruja, acabo de ver tu super video de Instagram, wow, qué niña más linda, o es que vi a un ángel, wow. Ángel. Levantando pasiones en el 2021. Oye, saludos para Miguel y Lorenzo Rodríguez, ya regresamos. En breve regresamos con Las Brujas al Aire. Pa' y las brujas de su madre. Este viernes 13 de agosto solo programaremos grandes éxitos de baile de 1986. Sí, es un homenaje. ¿Los recuerdas? Llénate de energía con los clásicos bailables del 86. Aquí, en los 80s a las 7, este viernes 13 de agosto, Antena 8, música para todas las generaciones. Ah, ¡no puede ser! ¡Otra vez! ¿Qué pasó? ¿Se te volvió a trabar la máquina? Sí, ya es como la tercera vez esta semana. A mí el otro día me mandó un mensaje que dice que no tenía memoria. La mía está lentísima. Jefe, yo creo que va a tener que comprarnos computadoras nuevas. ¿Qué? Justo ahora que no tenemos presupuesto. No, jefe, no se preocupe. Ya mismo llamo a DataServ para que nos solucionen. Tienen servicio de configuración de equipos, le instalan memoria adicional para que no te salga más ese mensaje, Ana. O le cambian el disco duro por uno de estado sólido, para que no esté lenta ni se trabe. Uf, me asusté. Gracias, Joel. Llámalos ya. Soporte técnico DataServ. Llámanos al 275-5850 o escríbenos a soporte@spma.com y le devolveremos la vida a tus equipos. No más computadoras lentas, mensajes de error ni musiquita triste. DataServ, 30 años siendo líderes en soluciones tecnológicas. Ya estamos de vuelta con Las Brujas al Aire. Pa' y las brujas de su madre. Hoy es el Día Internacional del Vinilo.